Bueno, estamos con el feriante. ¿Me decís tu nombre y apellido? Danilo Incerti. Danilo, vamos con la pregunta cero. Bueno, sí, mira, para mí hay una gran diferencia. En vez de usar la palabra agricultura, yo diría agroecología. ¿Sí? Bien. Y la diferencia entre la agroecología y lo orgánico, básicamente, hay muchas diferencias, ¿no? Pero básicamente es que orgánico pueden ser un montón de alimentos, pero lo orgánico no contempla lo humano, no contempla lo ecológico. Agroecológico es un concepto más amplio, donde vos tenés un alimento sin veneno, pero además el que lo produce vive dignamente, ¿sí? Es una persona que está en comunión con eso, digamos. Orgánico puede venir una empresa y comprar 100 hectáreas y en esas 100 hectáreas producir con el mismo modelo opresivo alimentos que le pone la etiqueta. Tiene el dinero para pagar la certificación orgánica. En cambio... No es amigable. Y no, porque si quizás tenés un alimento sin veneno, pero tenés a todos los trabajadores oprimidos, ¿no? Ganando salarios bajos, en condiciones de malas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sigue siendo parte del capitalismo eso para mí. La agroecología, en ese sentido, trata de salirse de esa malla, de ese corset del capitalismo. Incluye todo. Por eso es agroecología. Incluye al entorno, digamos, a estar donde la producción que vos hagas está en equilibrio con el medio ambiente. Amigable, sería. Amigable con el medio ambiente. Y el medio ambiente también es el ser humano. Amigable con el ser humano, ¿no? Con las personas que están produciendo eso. Que esas personas estén felices por hacer eso. Que se sientan satisfechas. Que estén haciendo, que sepan que están haciendo un bien. Sí, para mí radica básicamente en eso, ¿no? Orgánico vamos a encontrarlo en anónima. Agroecológico no vas a encontrar la anónima, ¿no? Agroecológico es algo que casi todos los gobiernos lo han tratado de... No le han dado el valor que tiene, ¿no? Lo han relegado, ¿no? Digamos, el modelo de producción industrial que hay ahora en los alimentos. El ultraprocesado. Ahí es otro paso, sí. Incluso los ultraprocesados, todos van por otro camino, ¿no? La agroecología no la tienen ni en cuenta, ¿no? Les molesta, no les sirve. Son cosas diferentes, ¿no? Digamos, lo agroecológico es una nueva economía, o la vieja economía de nuestros bisabuelos y bisabuelos, y lo ecológico, lo orgánico, es parte de, sigue siendo el capitalismo, el mismo capitalismo que se cheteó un poquito, que se lavó un poco la cara, y que le pone una etiqueta para vender otro producto más, ¿no? Bien, Danilo, espectacular. Pregunta 1, explícame el concepto soberanía alimentaria. Bueno, vos sabés que hace... Tengo un amigo de toda la vida que estábamos en el centro estudiante en la facultad y que él suele dar talleres de huerta en las escuelas. Y él me ha contado varias veces cómo le explica a los niños qué sería la soberanía alimentaria, ¿no? Para explicarlo de la manera más básica, que a mí me encantó su explicación, es la soberanía alimentaria es lo que te permite, cuando vos tenés necesidad de ir a buscar un trabajo, ir con la panza llena. Y vos poder decir si el trabajo no, que te están ofreciendo no te sirve, poder decir que no, porque de última tenés para comer. Esa sería la explicación más básica, ¿no? La soberanía, ser soberano alimentariamente. Para mí es la base de la vida, porque por medio de la alimentación nos manipulan, ¿sí? Sí. Obviamente necesitamos alimentarnos, y por medio de esa necesidad, el capitalismo nos ha introducido un montón de elementos que son muy perjudiciales, ¿no? Es largo de hablar. Pero básicamente es eso, ¿no? Ser soberano, para mí, es ser soberano en todos los ámbitos, en el alimentario, no tener dependencias, ¿no? En el político, digamos, en la acción directa, en todos los sentidos, en la salud, todo enganchado, porque si vos no tenés soberanía alimentaria y comés de góndola, obviamente vas a después necesitar de la medicina hegemónica, vas a necesitar de los políticos que son representantes, se supone que del pueblo, de las sociedades, pero son representantes de los grupos económicos, no de nosotros, etcétera, ¿no? Soberanía sería lo que no tenemos la humanidad en la actualidad. Tenemos democracia representativa, pero no tenemos soberanía. Digamos, no podemos decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestro alimento, sobre nuestra salud. Incluso a nivel espiritual tenés las mediaciones de las religiones y eso, que tampoco te dejan ser soberano. Si hay Dios o no, cada uno lo verá. No necesitamos un mediador que nos desconecte con eso tampoco, ¿no? Ni con el arte, ni con nada, ¿no? Eso, ¿no? Para mí tiene que ver por ahí. Bien, vamos con la 2. ¿Cómo es la organización de la feria? ¿Hay referentes? ¿Se pide permiso? ¿Se llevan todos bien? Etcétera. Bueno, la feria es autogestiva, horizontal, asamblearia. Si hay referentes, tratamos de que no. de que no los hayan, de que seamos todos parte, digamos, que en la asamblea todos tengan igual voz. En la realidad no sucede tanto porque la gente tendemos a ser cómodos y es fácil de delegar en los demás, ¿sí? Pero bueno, es algo que trabajamos constantemente para que no suceda. Todas las cosas se decían por medio de la asamblea. Incluso cuando llegan nuevas personas, estas se presentan en la asamblea, uh-huh, y ahí les contamos los acuerdos. La feria va a cumplir 13 años este octubre. Y desde el comienzo tenemos unos acuerdos que son los que nos han unido, digamos, ¿no? Que nos han dado sentido en el tiempo. Si las personas se sienten bien con esos acuerdos y lo que hacen van con esos acuerdos, son bienvenidas, ¿no? Son acuerdos que tienen que ver con la agroecología y también tienen que ver, no solamente con la agroecología, sino tienen que ver también para no tener problemas con las instituciones, ¿no? Para no tener problemas con la municipalidad, con dermatología. Relación, nosotros estamos abiertos, digamos. Nosotros lo que no queremos perder jamás es la autonomía, es la autogestión, es la horizontalidad. No nos queremos volver dependientes. De hecho, ahora no me acuerdo bien el concepto, en algún momento en el gobierno macrista, cuando estaba Antolaguirre acá, sí, nos quisieron sacar. Y uno de los elementos que nosotros encontramos, que lo tomamos de referencia de otras ferias del país, es que la validación de lo que nosotros vendemos y hacemos la da, es multidisciplinaria, no es una institución del Estado que dice qué podés vender y qué no, sino son los clientes, la universidad pública, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros nos basamos en eso, ¿no? Porque si nos basamos por lo de bromatología, por ejemplo, lo que yo hago, que son alimentos vivos y veganos, no lo permitirían, ¿no? Y así con muchas otras cosas, ¿no? Porque no entra dentro su paradigma, es un paradigma industrial, es un paradigma que fue el que rompió lo que te decía anteriormente con la producción agroecológica, que antes pasaba, las personas no sabían que era agroecológico, pero sucedía solo, ¿no? Digamos, las personas incluso acá tenían su gallinero, en el patio su huerta, bueno... Es largo de hablar, pero bueno, va por ahí. Bien. ¿Vamos con la 3? Sí. Cosechás frutas. ¿Qué frutales tenés en tu casa? Cosechás plantas con frutos de otras personas. Bueno, sí, cosecho frutas. Sí, de una. Básicamente tengo mucho más huerta de vegetales que de frutas, porque recién ahora me acabo de mudar a una tierra que nos pertenece y vamos a poner frutales. Siempre he estado en alquilando y he hecho huerta. Y he llevado frutales en macetas, como, higueras, limoneros, me estoy olvidando, uvas, me estoy olvidando más ahora, pará, me agarrás así, qué frutales. Bueno, además frutilla, por ejemplo, son frutas, pero son frutas al ras del suelo, son plantitas, no árboles. Me estoy olvidando algunos más. Tomates. Sí, bueno, tomates también, bueno. Mucha huerta de vegetales y no tanto de árboles por esta razón, ¿no? Lo que te decía, claro, que no tenía espacio, ¿no? Claro. También por lo mismo de... Tenés que apostar a 10, 15 años. Claro. No, no por el tiempo, porque no tenía donde yo alquilar, no me servía poner frutales. Claro, porque no... ¿Quedan ahí? Y además porque a veces no me dejaban en los alquileres, ¿no? Demasiado que me dejaban hacer huerta, ponele, ¿no? Va por la soberanía también eso. También, que claro. Que te dejen, que lo permitan, ¿viste? Todo eso a la vez... Y después de cosechar de otros lados, sí, más vale, cada vez que tenemos oportunidad, ni hablar, cosechamos, ¿no? Todo lo que podemos, ni hablar. Con mi familia nosotros nos alimentamos vegano y crudo mayormente, desde hace muchos años, y entonces las frutas son muy valiosas para nosotros, ¿no? Conseguir frutas que no tienen veneno, que tienen amor, que están vivas, no sé, es muy diferente las frutas que podés conseguir y cosechar unas naranjas de acá, unas naranjas que vienen del sistema de producción... hegemónico, ¿no? Sí, ni hablar. Todo lo que podemos cosechar, cosechamos. Y si no, las también compramos acá, intercambiamos acá. Para vos, ¿hay un vínculo entre humanos y plantas? Justificar. Uf. Pero mirá, no tengo la menor duda que es... la vida se trata de vínculos, ¿sí? Entre los seres humanos, entre los seres humanos y los animales no humanos, y entre las plantas. A ver, ¿cómo te podría decir? Sí, de hecho es esencial ese vínculo entre los seres humanos y las plantas, ¿no? Vemos, la humanidad está tan loca como está, tan perdida, tan confundida hoy en día porque ha cortado ese vínculo en gran parte, ¿no? Las plantas tienen sus propios lenguajes, tienen sus enseñanzas. Yo sé que puede sonar a hippie, a cliché, a todas esas cosas, digamos que el campo científico, académico, se burlaría de lo que estoy diciendo, pero yo me baso en la realidad del día a día, ¿no? Para mí, a mí las plantas me hicieron mejor ser humano. Las plantas, las prohibidas y las que no prohíben, día a día me han ido mejorando, llenándome más de humanidad, más de sensibilidad, de amor, además de alimentarme de un montón de cosas. Yo te puedo asegurar que hablo con las plantas, no de la manera estúpida que suele considerarse en voz alta. No, tengo diálogos de todo tipo con las plantas hormonales, diálogos... No con el código de los humanos. También, sí, también con el código de los humanos. Toda la vez, ¿viste? Es como que no lo podría cerrar en ninguna cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, para que tengas una idea, cuando yo era niño mi papá me decía... No vayas al psicólogo y mucho menos a un cura cuando tenés un problema. Sentate abajo de un árbol. Sentate y quedate ahí abajo del árbol, sentí el árbol. Y bueno, yo solo traigo desde chico, ¿no? Vas acá a algún montecito y te sentás en un caldén. Y el silencio del caldén, la fuerza del caldén, la vida del caldén, es tremendo, ¿no? ¿Eh? La casa de los pájaros. Sí, sí, sí. Porque es todo un árbol. Es lo que nos da el servicio que con otros árboles le dan al ambiente. Y bueno, con eso a los seres vivos. Sí, totalmente. Además... Nosotros vemos del árbol la estructura aérea. Para abajo tiene casi una estructura igual, radicular. Y en ese mundo, es un mundo simbiótico. Con micorrizas, que son honguitos y bacterias asociativas. Como ocurre en nuestros intestinos. Es todo un universo simbiótico de ayuda mutua. Un concepto que el capitalismo ha bardeado mucho, ¿no? La vida es simbiótica y de ayuda mutua. Animal, vegetal... y humana, que también es animal, ¿no? Las plantas tienen todo eso, incluso el mundo fungi, ¿no? De los hongos también, ¿no? Digamos, estamos todos interrelacionados, somos todos interdependientes, ¿no? Los árboles tienen mucho para darnos, incluso mucho más que los frutos evidentes, que la sombra, que el oxígeno. Hay un montón de cosas en ellos que ojalá podamos redescubrir, ¿no? Genial, Danilo. ¿Estás interiorizado en aprender formas de podar árboles? Sí, sin duda. Toda la vida he tratado de ir aprendiendo de las plantas. Y sí, ni hablar de injertos, de hacer esquejes. Todas las maneras voy probando y voy aprendiendo. De hecho, muchos de los árboles que tengo frutales los he sacado de eso, ¿no? O de semillas, o de esquejes, etcétera, ¿no? Y es maravilloso ver que uno puede hacerlo y que no necesitas nada más que ponerte a hacerlo, ¿no? Y leer un poquito, informarte un poquito, que por suerte abunda información. Hay información del INTA, pero también hay de otras fuentes, no sé, en YouTube, donde se puede hacer. Y es maravilloso lo que uno descubre ahí, ¿no? Y, sí, podés tener, por ejemplo, un limonero de semilla que no da limones y le injertás. Aprendés, ves cómo se hace, le injertás una ramita de un limonero que sí se produce y de pronto tenés un limonero que de cuatro estaciones que te produce limones, ¿no? Exactamente. Toda esa magia, que no es magia, es la vida misma, ¿no? Entonces son conocimientos ancestrales de la humanidad. El vínculo que decíamos en la pregunta anterior con las plantas es de millones de años los seres humanos, ¿no? Nos estamos relacionando con ellas. Y si bien este vínculo es un poco asimétrico, porque no, más ahora, ¿no? Es un vínculo de ida y vuelta, ¿no? Porque las plantas también se benefician con nosotros, ¿no? Con el capitalismo no tanto, pero con las personas que aman las plantas sí tienen un gran beneficio, ¿no? Tal cual. ¿Sabes explicar con tus palabras de qué forma se aprende y se vinculan las personas con las plantas? A ver, si sé explicarlo, no sé lo que yo... ¿De qué formas? De muchas formas, ¿no? Hay una forma, hay de múltiples formas. Yo creo que desde los años 80, 90 para acá en Argentina, en el mundo antes, el cannabis ha sido una planta que ha servido para muchas cosas, pero para una muy importante es para vincular otra vez a las personas con las plantas. No solamente con el cannabis, sino con revincularse con todo el reino vegetal. Ha sido como el puente de entrada a la revinculación. Yo creo que muchas personas... jóvenes, sí, sí, no sé, ese rango de llamar jóvenes, entre cuánto y cuánto, se empezaron a vincular con las huertas y con las plantas otra vez, por medio, gracias a la María, ¿no? Capaz que empezaron en su, escondidos en su placar, y después a los 10 años tienen una zarpada huerta, ¿no? Con una biodiversidad zarpada, aunque tuvieran un patio de 5x5, ¿no? Yo creo que es algo que, si uno lo deja suceder, sucede solo. Que no necesitas explicarte, es solamente, si tenés un balcón, animarte a tener una plantita, y así vas de a paso, de paso a paso, ampliando el vínculo. Es como con la conciencia, ¿no? Se van ampliando las posibilidades, uno va notando los beneficios. Y algo que nos enseñan con el vínculo de las plantas, que no lo dije hasta ahora, que para mí es esencial, es la abundancia. El capitalismo es un sistema de carencias que nos enseña casi de forma brutal que nada puede ser ganado con sencillez, desde el amor, sino que hay que esforzarse, luchar, remar. El capitalismo es eso. Y la naturaleza, las plantas, lo que te muestran es todo lo contrario, que hay una abundancia innata que sucede si uno permite que las condiciones que necesita sucedan. No sé, ¿no? Como regar simplemente, ¿no? Claro. Vos, de una sola planta de naranja podés sacar muchos kilos de naranja, ¿no? De una planta de tomates podés sacar un montón de tomates, ¿no? Es eso, lo que tiene, la abundancia que tiene la vida, el amor que tiene la naturaleza, se hace evidente cuando uno se vincula con ellos, ¿no? Y te cambia ese componente en la vida que es esencial, de poder saber que la vida no es solamente estar luchando para comer, para sobrevivir, sino que también es un espacio de amor, de paz, de abundancia, ¿no? Vamos a la 7. 7. ¿Qué hablas con la gente que viene a comprar la feria? De todo. De todo hablamos. Como mi campo acá en la feria es la alimentación cruda y vegana, hablo mucho con relación a eso, ¿no? Con relación al veganismo, que está muy vinculado a las plantas, sin duda. Está muy vinculado a la soberanía alimentaria, a la soberanía, porque también uno puede ser vegano y alimentarse de góndola. Las Oreos son veganas, ¿no? Y estás sosteniendo a las corporaciones transnacionales, a un alimento que te envenena, etcétera, etcétera. Yo digo, el veganismo tiene que ver, para mí, ¿no? El crudiveganismo, el veganismo tiene que ver con lo que decíamos todo lo anterior, ¿no? Con producir la mayor cantidad de tus alimentos, sin volverte loco, ¿no? Con las posibilidades que tenga, que esos alimentos estén vivos, que estén sin venenos. Me fui un poco por las ramas y me olvidé la pregunta. ¿Qué hablo con las personas? Bueno, entonces yo hablo de todos esos temas, ¿no? No solamente de cultivar, de producir, sino cómo los comes, en qué condiciones, ¿no? Porque es importante comer crudo. Hablamos de enzimas, hablamos de las bacterias, de la microbiota, hablamos de las emociones que generan y el tipo de pensamientos que generan los alimentos, ¿no? Por eso, cuando decía, la industria nos está manipulando de muchas maneras, digamos, la industria, el capitalismo, todas las hegemonías que hay, y en los alimentos es muy, muy claro, porque depende de lo que vos comés, es quién sos, aunque parezca cliché, pero cómo pensás, cómo sentís. Sí, tus emociones están intrínsecamente ligadas a los alimentos, ¿no? Y también tus pensamientos, ¿no? Yo creo que por ese lado somos totalmente metidos en una manga y conducidos en una sola dirección, unidireccional, ¿no? Es un tema muy amplio, pero bueno, todos esos temas hablo con las personas que vienen acá. A veces lo que yo veo es que es como una especie de guerra. Y aunque la palabra cine es muy fuerte, hay muchas personas muy perjudicadas por esta guerra, que ni siquiera saben que sabemos que es una guerra, ¿no? Estamos tan confundidos, hay tanta mala información confusa, que uno no sabe ni por dónde explicarle a las personas, ¿no? Ves las personas que están dañadas, que se sienten mal, que quieren cambiar, pero ni pueden, porque es un montón de cosas en las cuales se han corrido de una vida un poco más humilde, más sencilla, más pacífica. ¿Desnaturalizada? Totalmente desnaturalizada, sin duda, ¿no? Y desnaturalizada con intenciones, digamos, no solamente casual, digamos, no hay casualidades acá, ¿no? Es imposible casi que si uno mira noticieros, consume de góndola y consume medicamentos, pueda tener cierto equilibrio. Yo creo que no hay manera, ¿no? Creo que lo que estamos construyendo Es por otro lado. Es por otro lado. No es que todas las personas tengan que producir alimento, por supuesto, porque no es algo que a todos les guste, ¿no? Pero sí que las personas puedan identificar a quienes producen alimentos genuinos y empezar a vincularse con eso, en vez de con las grandes cadenas de supermercado, las corporaciones transnacionales, que sabemos, son 4 o 5 corporaciones a nivel mundial que tienen todas las marcas que conocen, ¿no? PepsiCo, Unilever, etcétera, ¿no? Todas esas, que son los mismos que controlan el FMI, que son los que ponen los gobiernos que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? O que los manejan como títeres o que les permiten hacer hasta donde... Exacto. Todo eso a la vez, ¿no? Bueno. Seguimos con el cuestionario abierto, vamos por la 8. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Bueno, básicamente los alimentos ultraprocesados son una forma de alimento que solo les sirven y hasta ahí a quien los producen. ¿Sí? El ultraprocesado apareció como supuestamente entre las tantas mentiras del sistema capitalista para terminar el hambre del mundo, ¿no? La agricultura industrial. Y ahí pensemos en la soja, ¿no? La soja la vendieron como el fin del hambre, ¿sí? Y están casi todos los productos de la góndola, ¿no? Una soja que es transgénica, que está bombardeada con una sinergia de agroquímicos, no voy a decir agrotóxicos para que nadie se sienta ofendida, tremenda, que no tenemos ni siquiera idea, ¿no? Es un alimento totalmente perjudicial, que después es industrializado, que tiene una proteína que no es apta ni siquiera para el consumo de los cerdos. Sí, que sí, sí. Bueno, es una, todo desde donde lo mires, por lo menos en los textos que yo he ido estudiando y leyendo a lo largo de los años, ¿no? Es todo algo que le sirvió a las industrias, a las corporaciones, ¿no? De hecho, las empresas que empezaron con esto, piensen en Bayer, en Monsanto, en todas estas, producían químicos para la guerra, ¿no? Sí, que producían gas mostaza, el Nepal para la guerra de Vietnam, ¿no? Esas empresas, cuando se les terminó la guerra esa, lo aplicaron en la agricultura. Y de ahí pasó a la góndola, ¿no? Todo lo que está ultraprocesado, pensemos en un aceite comestible de góndola. Piensen que un aceite, si hiciéramos un aceite de girasol, de presión en frío, que es el único que sería saludable, duraría 3-4 meses, se pone rancio. Los aceites en góndola están a la luz del sol durante un año o dos y no pasa nada. Eso que no pasa nada le sirve a la industria, al revendedor, al supermercado, a nuestros cuerpos en absoluto. Es todo perjudicial, veneno. Son grasas malísimas. Nosotros necesitamos grasas, pero grasas saludables, ¿no? Necesitamos el aceite que sea de primera presión en frío, donde no hay calor, donde no hay pasteurización, donde no hay agregados químicos, etcétera, ¿no? Así como en el aceite pasa con la sal de mesa, con todos los refinados, con el azúcar. La caña de azúcar no tiene nada malo, ¿no? El azúcar que produjeron las comunidades de Latinoamérica pobres, que es el azúcar mascabo, que tienen otros nombres, otro panela tiene un nombre. Otro... Es un azúcar buena. El azúcar refinada, blanca de góndola, es un veneno, es una estructura química que nunca existió en la naturaleza. Cuando eso entra a nuestro cuerpo, el cuerpo no tiene ni idea qué hacer con eso, ¿no? Y así pasa con todo lo que está en la góndola. Es todo mentira, es todo veneno, es todo publicidad. Digamos, nada de lo que hay ahí te alimenta. Todo lo que hay ahí deja residuos en el cuerpo. Se va ensuciando. Los ultraprocesados y el capitalismo usan el cuerpo como un basurero. Así como usan la tierra como un basurero, también nuestros organismos lo han tomado y hacen sus negocios ahí. Y bueno, en algún sentido... bueno, nos tomaron nuestros cuerpos y nuestras mentes y no nos damos cuenta, ¿no? La mayor parte de las personas, ¿no? Y encima la confusión es tan grande que en lugar de replantearnos qué nos produce una enfermedad, vamos al médico y nos llenamos de medicamentos y seguimos ensuciándonos y envenenándonos, ¿no? Se ha ido todo, con mucho amor lo digo, a la recontramierda, ¿no? Estamos muy alejados de la vida, de lo sencillo, de lo saludable, ¿no? Por eso es que pensamos como pensamos, votamos como votamos y nos autodestruimos como nos destruimos, ¿no? Aunque en algún momento parecía impensable que los pudiéramos matar a los océanos, estamos en eso ahora ya, ¿no? Es una locura hasta dónde estamos llegando, ¿no? Estamos en la cornisa y queremos más. Sí, sí, ¿no? Y muchos de las personas, de los que están enojados ahora con este gobierno mafioso, están enojados porque no pueden consumir lo que consumían antes. No porque sea un gobierno fascista que vaya en contra de nuestros derechos y que nos está hundiendo más, ¿no? Bueno, eso para mí tiene que ver con todo junto, ¿no? Con la alimentación, con los medios hegemónicos que mienten, con... Y sobre todo, con la entrega de soberanía de uno. Porque yo creo que cada uno de nosotros deberíamos discernir y tomarnos el trabajo de informarnos para poder decidir, porque tenemos esa herramienta de decidir qué está bien para nosotros y qué no. Y también nos podemos equivocar y con el error ir corrigiéndonos, ¿no? Pero vivimos en tales niveles de dependencia que no sabemos nada que elegir. Estamos insensibilizados y desresponsabilizados. Es mucho más fácil delegar todas las responsabilidades en representantes políticos, en religiosos, en médicos, en lo que sea, médiques, y no estoy en contra de la medicina y los médicos, ¿no? Que asumir uno las responsabilidades y cambiar lo que está siendo perjudicial para uno y para el entorno, ¿no? Porque cuando uno consume de góndola, no solamente estás contaminando el medio ambiente y tu cuerpo, ¿no? Es un todo completo, ¿no? Porque la fábrica que lo produce está contaminando. Después tenés todos los residuos plásticos que quedan. Después lo que vos cagás y meás está contaminado. Tu cadáver es una bomba atómica. Vos pensás que tenés años metiéndote químicos. Pero sí, es tremendo, ¿no? Todo, todo junto. Lo que pasa es que es tal la locura que es difícil de abordarla. Porque vos empezás a hablar de esto y la gente sale disparada a veces, ¿no? Porque aterra. Sí, sí, sí. Pero bueno, es muy complejo. Pero por suerte acá estamos y somos una red humana que invisible. Pero bueno, estamos... mal que mal, de pie y conscientes, tratando de poner luz en todo esto, ¿no? Amor, responsabilidad. Creo que nos tenemos que responsabilizar los seres humanos, ¿no? Sobre todo porque comemos todos los días, no es algo que podamos, una acción que podamos evitar. Comemos todos los días y bueno, ahí está la soberanía, poder decidir qué comer. Sí, tal cual, ¿no? Y dejar de financiar a todas esas monstruosidades, ¿no? Porque financiamos y avalamos esos sistemas, ¿no? Con la compra, ¿no? Directa e indirectamente, ¿no? Sí, sí. No va a cambiar nada si nosotros seguimos financiando a los que nos están oprimiendo, ¿no? Y avalando a los que nos están oprimiendo, ¿no? Totalmente. Pasemos a la última del cuestionario abierto. 9. ¿Qué cantidad de hectáreas se le figura para una chacra? Esta producción probó ser sustentable y a la vez tiene capacidad industrial, ¿no? Si lo propone. ¿Conoce alguna experiencia mirar a esta? Bueno, a ver. Contame por qué ya me aclaraste que para vos no es industrial. Una chacra que decida, por ejemplo, cosechar olivo y hacer su propio aceite. Yo creo que, a ver, lo que pasa es que es relativo. Si vos querés hacer producción para vender, sí que es una producción familiar, el consumo familiar, ¿no? Hay que diferenciar eso, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, acá ahora ya no están más. Hace unos años habían unos chicos, 3 agrónomos, que tenían la hormiga. No llegaba a ser una hectárea, yo creo que ni media hectárea era, ¿sí? Media hectárea, trabajándola no de forma exhaustiva, media máquina, produce una cantidad de alimentos de media hectárea, come varias familias. El ejemplo que yo pienso también es, por ejemplo, en un momento nosotros vivíamos en el barrio 5000. Tenemos los patios del barrio 5000 son pequeños, ¿no? En ese patio teníamos 4 o 5 frutales y huerta. Con ese patio nosotros, de frutas y de vegetales, 30-40% de lo que comíamos familiarmente lo teníamos. Incluso teníamos excedente para regalar algunas veces, ¿no? Con ese patio, con la sombra que ese patio produce, ¿no? Entonces hay varias variables para pensar esto, ¿no? Si yo quiero producir un aceite de oliva, yo pienso en las producciones agroecológicas que hay en el norte de Córdoba con respecto al aceite de oliva. Sí. Porque si pensás en Mendoza o en esas producciones en San Juan, hoy en día pertenecen a grupos empresarios de España y qué sé yo, que tienen 500 hectáreas de olivares, ¿no? Es un delirio de monocultivo, es otra cosa, ¿no? Claro. Pero si yo pienso en el norte de Córdoba, son chacritas pequeñas, que los productores tienen media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, y producen su aceite, como te decía antes. Vos podés tener esa producción de prensado en frío, de pequeña producción. Por supuesto que los costes son otros, pero tenés una calidad de aceite que en ninguna góndola vas a encontrar, ¿no? Casi que no llegan acá. Si vos no vas allá, no los ves esos aceites, ¿no? Y esos aceites, por ejemplo, para lo que se llamaba la alimentación mediterránea, era la base de una salud. Los viejos que vinieron de Italia, del sur de Francia, de España, del sur de España, etcétera, de Grecia, la base de su salud, uno de los elementos era eso, el aceite de oliva, de presión en frío, ¿no? Una hermosura para el cuerpo, no me voy a explayar con eso ahora, ¿no? Pero bien, hacilo con otros aceites que vos hagas, ¿no? Es el cómo y no tanto el elemento, ¿no? No sé, el aceite de girasol también es un re aceite si es presión en fría. Si vos lo industrializás, te estás envenenando nada más, ¿no? No estás agregándole una grasa saludable a tu cuerpo, sino le estás agregando un problema. ¿Se perdería ahí la soberanía alimentaria? Y yo creo que sí, porque ahí sería... vos estás generando un alimento perjudicial para ganar dinero. Creo que la soberanía es soberanía siempre y cuando sea favorable también para vos, para tu entorno y para tus consumidores, no sé cómo decirlo, ¿no? Tenés que ser responsable de los otros también, no solamente de vos, me parece. Porque creo que el gran problema del capitalismo es que no le importa un bledo a sus clientes, a su consumidor, le importa que compren. Que tengan plata, si no, y que tengan plata, claro, también es el otro, sí, que sin duda, ¿no? Bueno, no sé, se me ocurre eso, ¿no? Que para mí, con muy poquita tierra, 5 hectáreas, 7 es mucho, 7 hectáreas es mucho, y depende de lo que vayas a producir. Vos pensá en esto, en la historia de la UTT, cuando ellos empezaron en Luján, empezaron con 80 hectáreas, no sé cuántas familias eran, ¿no? Creo que al año o dos años con esas 80 hectáreas alimentaban a la ciudad de Luján. ¿Sí? Que es más grande que Santa Rosa, ¿no? Sí, sí, sí. Vos pensás que esta ciudad, si tuviera un cinturón agroecológico como lo tiene La Plata, bueno, la de La Plata no es que todo sea agroecológico, y menos ahora con este gobierno, pero bueno, tener un cinturón de en vez de hacer lo periurbano sea fumigado, como está pasando hoy en día, sea, no sé, unas hectáreas de agroecología donde no se fumigue, corres un poco más allá las fumigaciones y el monocultivo, tendrías mucho trabajo para un montón de familias y personas, tendrías un alimento local, claro, sin veneno, bajo costo, bueno, un montón de cosas. Que bueno, pero para que eso suceda tienen que ponerse las voluntades de los gobernantes de turno, pero también de las personas, porque... también es otro, ¿no? Que las personas no quieren agacharse, ¿no? Es más fácil ir a la góndola y sacar de la góndola que agacharse a... Hacer el surco. Que es lo que te va a hacer ser saludable y ser fuerte en la vida que estés también, ¿no? Digamos, no es que de la góndola es cómodo, pero además de envenenarte también estás haciendo tu cuerpo un cuerpo blando, flácido, sin vida, ¿no? Pensá que la mayor parte de la humanidad actual proviene de gente, de trabajadores de la tierra, ¿no? El 80% de los que estamos hoy vivos acá, nuestros ancestros estuvieron trabajando en la tierra, ¿no? O sea, aunque nos pese hoy en día, ¿no? Es algo milenario en los seres humanos, ¿no? Fue la base de la alimentación, ¿no? Todas las ciudades, por ejemplo, el medioevo fue bardeado siempre, ¿no? Pero hubo partes del medioevo y lugares donde fueron ciudades-estados que llegaron a tener una... entre el campesinado y los burgueses, por así decirlo, corrieron a patada a las noblezas y lograron en sociedades bastante democráticas, bastante piolas, ¿no? Después vino otra vez la burguesía, se unieron con los nobles y los arrasaron, ¿no? Y pasó otra cosa, ¿no? Pero sí, se produjeron muchos avances ahí, ¿no? Que hoy, incluso parte de la historia, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Veía que la Edad Media como la peor época, cuando los seres humanos más democracia habían alcanzado quizás en toda la historia, ¿no? Porque la democracia más antigua de los griegos era de los ciudadanos, ¿no? Esto era una democracia que abarcaba a los que estaban afuera de las murallas, que laburaban la tierra, y los que estaban adentro, que eran artesanos, que sabían, no sé, forjar el hierro, no solo con los comerciantes también, ¿no? Era toda una comunidad que tenían interdependencia, que se necesitaban, ¿no? Y que funcionó, ¿no? Yo no me acuerdo ahora la palabra, que eran como unas especies de gremios, tenían milgas, no me acuerdo cómo es la palabra ahora, ¿no? Por ejemplo, el que habla mucho de eso es Kropotkin en el libro de la ayuda mutua, ¿no? Que tenían ciertas tipo de organización muy fuerte en un momento, ¿no? En algunos lugares, ¿no? En distintos lugares de Europa, ¿no? Claro. Y muy organizados, ¿no? Y estuvieron siglos de tener que enfrentarse a todos estos señoríos que eran rapaces, ¿no? Que eran los nobles, pero eran unos rateros, ¿no? Que robaban a los campesinos, que atacaban a las caravanas que, de, que comerciaban entre una ciudad y otra. Bueno, eran los que estaban, como hoy, ciertos sectores de la humanidad, ¿no? Son los ladrones de guantes blancos, los ladrones bien vistos, los ladrones, etcétera, ¿no? Y ladrones es una palabra amorosa, porque no eran solamente ladrones, eran asesinos, torturadores, todas las barbaridades que conocemos de la humanidad, ¿no? Déjame preguntarte, Danilo, ¿qué es, por qué, no qué es, que se sostienen y calculo que no flaquean? Porque desde afuera, mirándolo yo, esta pregunta no está ahí. Pero, ¿cómo hacen para sostenerse y no quebrarse? Es una pregunta bajonera. Sí. Pero... No, al contrario. Vos sabés, a ver, tendría que... A ver, no sé si las sé explicar muy bien. Pero voy a abrir la arista espiritual. Lo espiritual no es lo religioso. Sí, primero empecemos por el Parque Oliver. Hasta donde yo sé, el Parque Oliver fue un núcleo de disidencias, por así decirlo. Acá había carnavales, mucho rock, muchas cosas que no estuvieron en comulgando con la vida banal, con la vida de entrega, ¿no? Hay una potencia en este lugar, en el Parque Oliver, de resistencia, de irreverencia. Por un lado eso, y yo abrí la arista espiritual porque para mí es una cuestión de energías. Y la feria se subió a eso y se unió muy bien. Yo creo que lo que nos sostiene es precisamente ese lado espiritual, que es una energía comunitaria, de alegría, de humildad, de simpleza, de saber que no estamos en el camino correcto, aunque no vendamos mucho, aunque... Claro. Digamos, por un lado es que no nos importa tanto eso. Para nosotros creo que lo primordial es primero construir en nuestras vidas el mundo que queremos, y en cierto modo lo logramos, porque para mí la vida es política, no hay nada que sea político, y en este lugar la política es directa, es de acción directa, es horizontal, es asamblearia, digamos... Todas las cosas las decidimos entre todos, aunque obviamente, como preguntabas, hay ya referentes que les sacamos el cuerpo, capaz, pero tiene que ver con eso, que aunque hay una energía de... que sí, que es política y que es espiritual en ese sentido, ¿no? Que la gente que venía acá está conectada con la tierra, ¿no? Que hace, la mayor parte hace medianas o pequeñas o huertas, que tiene producciones, por ejemplo, los que hacen cosmética natural. Vas a encontrar todo lo que hayan carísimos en las farmacias y todo eso, solo que acá lo hace una persona en su casa con amor, con elementos nobles. Sanos. Sano. Y bueno, así en cada uno de los campos. No es algo que incluya a todos, porque hay productores que no están tan puestos en esto, y hoy en día con todo el avance que hay del fascismo y de la derecha y la ultraderecha, hasta nosotros también nos toca eso, ¿no? Y hay personas que se han sumado porque tienen necesidad de vender, vienen por otros criterios, pero al compartir con nosotros y al nosotros abrirnos también toman elementos de nosotros, ¿no? Y nosotros de ellos también, ¿no? Es un recíproco eso, ¿no? Claro. Entonces no es algo homogéneo, sino que es algo heterogéneo, diverso. Pero bueno, el corazón de la feria tiene que ver con eso, ¿no? Con que es una política, es una acción directa, es horizontal y tiene ese lado espiritual que yo, para mí, es lo que te salva, lo que te hace mantener en pie en este momento. Porque, a ver, ¿cómo decirlo esto? Y lo digo con humildad. Yo soy muy ñoño, he leído mucho en la vida, sigo leyendo en la vida, ¿no? Me encanta saber. Y el conocimiento duele, porque la crueldad, la violencia, el egoísmo de la humanidad es tremendo, ¿no? O por lo menos de un sector de la humanidad. Entonces eso te hace daño. Te quita energía porque te da mucha bronca, te da mucha impotencia, y más en este momento, ¿no? Como pasó, yo tengo 46, lo vi en el menemismo y lo estudié, que pasó en los milicos, ¿no? Que vos ves que más o menos siguen apostando a lo mismo, siguen haciendo las mismas brutalidades. Entonces, el lado espiritual, que tiene que ver también con el rescate de los pueblos originarios, la espiritualidad del pueblo originario, de la conexión con la madre tierra, aunque la madre tierra para muchos sea una estupidez hippie, new age, y qué sé yo. Y bueno, no, es algo... ¿Qué uno siente? Yo he ido a los Wichipantú de acá, de los pueblos originarios. Es una energía que está viva. Esa comunión que tenían los pueblos que tienen los pueblos originarios con la madre tierra. Y hablo de pueblos originarios, yo he viajado por todo el continente, ¿no? He vivido 3 años en Guatemala, 1 año en México, en Ecuador, en varios lugares donde hay pueblos originarios milenarios. Y no es chamuyo. No sé, pensemos en una cosa. Los pueblos originarios, para cruzar un río, le pedían permiso. nuestra sociedad tecnócrata corta los ríos y le mete 7 represas y le chupa un huevo, ¿no? Y si vos le decís eso, se te ríen en la cara y te mete una patada en el culo, ¿no? Bueno, eso que parece algo naif es la diferencia abismal entre los verdaderos guardianes de la tierra, que son los pueblos originarios que están conectados a la tierra, y a una entidad que no le pongamos nombre, qué sé yo, los cristianos le llamaron Dios. Para mí es una palabra muy, muy incómoda porque me hace referencia a la iglesia, a todas las iglesias, a las religiones monoteístas, ¿no? Pero si uno va a lo más antiguo, a lo más ancestral, incluso en los continentes como Eurasia, esa palabra significaba día, Dios, en las lenguas indoeuropeas. Tiene que ver con algo tan sencillo como eso, como la luz del día, como tiene que ver con la vida, tiene que ver con el amor, tiene que ver... con esto, con la ayuda mutua, con el conectar, con todos esos elementos, ¿viste? Con la sensibilidad, que un árbol es un ser vivo, no lo puedo achar, ¿cómo lo voy a achar? ¿Qué te pasa? Es como matar a una persona, ¿no? Como pasa en la actualidad, que no lo hablamos, en mi veganismo, tiene que ver también en la actualidad los campos de concentración. Pensá los miles de millones de seres vivos que viven en campos de concentración, en jaulas con alimentos que son peles industriales a base de soja y de los monocultivos de Argentina y de los países que han sacrificado para hacer ese tipo de cosas, encerrados, bueno, toda una crueldad, todo eso es parte de lo que nos pasa hoy. ¿Cómo vamos a tener un mundo con más amor si estamos, ¿cómo es? Esclavizando a nuestros hermanos, ¿no? Talando los bosques, todo eso. ¿Paremos un ratito? Dale, a ver qué. ¿Mayor de edad? Y no sé cuándo, yo tengo 46. Yo creo que soy un niño y a la vez soy un mayor de edad. Las dos cosas, soy, depende para qué momento, ¿no? Soy un niño para hacerle frente a toda esta vida de horror. Uh-huh. Y soy un viejo, un mayor de edad, por toda la sabiduría que he ido adquiriendo, que ha ido adquiriendo mi cuerpo, ¿no? Porque mi cuerpo es mi maestro, no sé cómo decirlo. Hablo de espiritualidad, pero soy totalmente materialista también en eso, ¿no? Creo mucho en el cuerpo, ¿no? Yo creo que esas dos cosas, mi cuerpo sí se ha nutrido de los años que tengo, ¿no? Y ha permitido que mi niño, que me da alegría, inocencia, genuinidad, esté vivo. Sin duda. Uno, ¿usted alguna vez ha plantado un árbol? Oh, sí, he plantado un montón de árboles. Sí, sí, felizmente sí. ¿Conoce la frase escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol? Totalmente, sí, sí. Tengo un hije. Escribí un montón de libros y he plantado un montón de árboles y me siento muy feliz y orgulloso de eso. ¿Hay espacios verdes en su barrio? ¿Los conoce? Vos sabés que yo ahora me mudé a Toay. El espacio verde que era destinado en la planificación fue construcción en un barrio. Así que no hay espacio verde. El espacio verde sería que uno se meta en los campos privados del alrededor, que queda un poco de monte y eso, ¿no? Pero digamos, dentro urbanísticamente... le construyeron un barrio. ¿Lo frecuenta? Sí, yo todo el tiempo, sí. Parte de mi salud, de mi conciencia ampliada, tiene que ver con la conexión, con el monte nativo, con la tierra, sí, sin duda. Sin duda que sí. ¿Qué vende en la feria? Hago sobre todo fermentos, crudos y veganos. Es mi producción de alimentos, de quesos veganos, de chucrut, kimchi y de un montón de elementos. Lo que pasa es que como no tengo público... he acotado a esos, pero mi campo es todo eso de alimentos que son simbióticos, que tienen que ver con nuestros intestinos y todo eso, ¿no? Bien. ¿Conoce el bosque de frutales del barrio San Cayetano? ¿En qué punto de la ciudad, Santa Rosa de Toay, lo ubicaría al barrio? ¿Norte, sur, este u oeste? Desconozco, totalmente. Y soy bastante desorientado, así que no... El barrio San Cayetano, pero es que no me acuerdo ni ahora dónde está. No, te mentiría, no me acuerdo. Bien. ¿Qué árbol de fruta te gusta? ¿Qué tengo que decir? ¿Una sola tengo que decir? Tienes que elegir uno, sí. A ver. Si tuviera, ¿por qué? ¿Porque me guste o por la bonanza? Por sabor. Un cerezo, entonces. Si tuviera que elegir uno, un cerezo hasta me parece poético. Uno de mis campos es la poesía. Bueno. Y el cerezo me parece como, no sé. Yo si hubiera escrito la Biblia le afanó esto al zoroastrismo, ¿no? El hecho este de Adán y Eva y la manzana. Le pondría un cerezo. En vez de un manzano, ¿no? Tenés más para agarrar. Sí, ¿no? Sí, y el Dios no los condenaría por comer cereza. Le diría, qué bueno que comas este árbol y no comas aquello de la góndola, ¿no? 7. ¿Conoce alguna planta de fruta exótica? ¿Cuál? El piquillín. Va, exótica. No sé a qué le llaman exótica. No, sí, exótica sería raro porque exótico, por ejemplo, una guanábana para Santa Rosa es exótico. Yo que he viajado por los países de Avialala durante años, lo que es exótico allá, claro, acá es común y viceversa, ¿no? Pero para acá, exótico también podría sería el piquillín, bueno. Es un exquisito fruto con un montón de cosas. Después ni hablar el chañar. El chañar es exquisito y casi nadie lo conoce. La y así. Ropa y el chañar la fruta sola, no sabes lo que es como comer dulce de leche. Es increíble. No sabía. El arrope sí lo conocía. Y por eso es tan dulce si no le agregan el arrope natural, sí, sin azúcar agregada. Tiene tanta azúcar que no necesita otro. La algarroba. La algarroba es otro increíble alimento por todas las cualidades y lo rico, ¿no? Que en nuestro oeste está lleno de algarrobas. Acá hay más caldén, pero vas un poquito más al oeste y hay... O los hacen muebles. Los hacen muebles. Sí, muebles. La última. ¿Conoce el barrio Plan 3000? Sí, yo conozco el Plan 3000. Sí, sí, sí. ¿Te cuento? Sí, sí. Todo esto empieza por una tesis de tecnicatura en producción intensiva de vegetal, si no me equivoco es así. Hacen un bosque de frutales y lo ponen en el Plan 3000, que ahora se llama San Cayetano. El San Cayetano del 3000. Por eso, desde ahí nació todo el trabajo de la cátedra, que fue hasta allá, se contactó con la comisión vecinal, nos designaron trabajo para cada grupo, a mí me tocó arbolado urbano, y desde ahí despegó soberanía alimentaria, y me vine para acá, con los ojos cerrados. Qué bueno, gracias. Así que ahí está el bosque de frutales. Qué bueno ir para ir a conocerlo. Después te voy a pedir la ubicación, así puedo ir a verlo, a conocerlo. Sin duda. Danilo, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos también. Gracias por hacer la entrevista y por vincularnos y por comunicar, ¿no? Que necesitamos conocernos. Vincularnos y conocernos, ¿no?